Que no falten delfines en el mar de la vida, no. En armonía y aleteando y alzando su mirada velozmente más allá de su mundo. Que no falten delfines en las horas de la historia, arriesgados y valientes, y cortando el agua y el aire, refresquen con ternura la vida. Si al menos uno nada más nos recordara la viveza de las olas, si al menos uno nada más cantase sin parar las baladas de las sirenas, si al menos primavera, entonces sería primavera, primavera en el mar, primavera, entonces sería primavera, primavera en el mar, primavera.